ya están cambiando de puestos, pues no hay otra solución. Para ganarse unos pesos, el licenciado Plutarco ahora está vendiendo tacos, y la doctora María vende tortillas de harina, a la que le va muy bien. A la vecina de enfrente está vendiendo pollito, vean ustedes qué ofertón. Si le compras las piernas, te regala el pechugón. Es la vecina de enfrente la que tiene este ofertón. Que si le compras las piernas, te regala el pechugón. Es la vecina de enfrente la que tiene este ofertón. Margarito está vendiendo pepino, y hasta la negra Tomasa ahora vende calabaza. No sé cuál es la razón, que enfrente hay una gran cola. ¿Será por el ofertón que la vecina da ahora? No sé cuál es la razón, que enfrente hay una gran cola. ¿Será por el ofertón que la vecina da ahora? Si le compra las piernas, te regala el pechugón. Es la vecina de enfrente la que tiene esto.